Vamos y hermanos en este punto, lo cierto es que no tengo la capacidad de hablar español. Eso es todo lo que sé cómo hablar. Les saludo en el nombre de Jesucristo. También les traigo saludos de la Alianza Bautista Mundial. It's my great pleasure to be here with you today. Es un gran placer estar con ustedes esta noche. I did have the privilege of meeting with some of your leaders in Panama City. Tuve el privilegio de encontrarme con algunos de los líderes de ustedes en la ciudad de Panamá. And when they extended the invitation for me to come to be with you. Y cuando me extendieron la invitación de venir a casa con ustedes, I knew I had no option. Yo sabía que no tenía opción. Pero me dijiste sí. Thank you for the time you have spent in worship. Gracias por el tiempo que hemos pasado en la adoración. ¿Nos sintieron la presencia de Cristo en medio nuestro? And I love the song I learned tonight. Y me encanta la canción que aprendí esta noche. Solo a ti. Solo a ti. Sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Solo a ti. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We bow before you, gracious God. Nos postramos delante de ti, Dios de gracia. Speak to us now, is our prayer. Háblanos ahora, esta es nuestra oración. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. How many persons do you know? ¿Cuántas personas conocen? Who will say yes if you ask them whether they think their quality of life is better today than yesterday? Que sí, que les preguntara si su calidad de vida es mejor hoy que ayer. How many persons do you know who would say yes? ¿Cuántas personas conocéis que dirían que sí? If you ask them whether they were positive about their future prospects. Si les preguntara si tienen actitud positiva respecto de los proyectos del futuro. How many persons do you know who would say yes? ¿Cuántas personas conocéis que dirían sí? If you ask them whether they were confident that their children's future is likely to be better than their past. Si les preguntaras si creen y están confiados en que el futuro de los hijos de ellos van a ser mejor que en el pasado. As we celebrate all that God has done among us in this Baptist convention. Así como celebramos todo lo que Dios ha hecho con nosotros en esta convención bautista. Are we the people of God, a people of hope? ¿Somos nosotros el pueblo de Dios, un pueblo de esperanza? Consider the youth. Consideremos la juventud. We thank God for the many of them who are deeply committed to Jesus Christ. Damos gracias a Dios por todos aquellos jóvenes que están comprometidos con Jesucristo. But are there still not too many who are imprisoned to bad habits? Pero no hay muchos todavía que están como en prisiones de malos hábitos. Who are lost in the sea of sin. Que están perdidos en el mar del pecado. And do we not have reason for concern? Y no tenemos razones para preocuparnos. Consider the nation. Consideremos la nación. There is so much to celebrate, so much about which we want to rejoice. Hay tanto para celebrar, tantas cosas con las cuales nos podemos regocijar. But is there too much materialism? ¿Pero no hay demasiado materialismo? Too much ungodliness? ¿Demasiada falta de temor de Dios? Too much sinfulness? ¿Demasiado pecado? We have reason for concern. Tenemos razones para preocuparnos. Consider the family. Consideremos la familia. So many that are a haven of rest after our hard day's work. Hay tantos que no son un recurso, que son un recurso después de un día duro de trabajo. So many that provide a wonderful example of what God wills for the family. Hay tantos hogares y familias que son un buen ejemplo de lo que Dios quiere para la familia. But are there too many that are marked by unfaithfulness? Pero no hay muchos hogares que están marcados por la infidelidad. children are wayward and disobedient. Donde los hijos están descarriados, desobedientes. There are not too many broken homes. No hay muchísimos hogares rotos. Centers of disquiet rather than havens of peace. Que son centros como de peleas en vez de refugios de paz. We have reason for concern. Tenemos razón para preocuparnos. And consider the church. Y consideremos la iglesia. Too many believers living in defeat. Demasiados creyentes que viven en derrota. Too many congregations living in a state of war. Demasiadas congregaciones viviendo con un estado de guerra. Too many believers who have lost their confidence in the faith. Demasiados creyentes que han perdido la confianza en la fe. Do we not have reason for concern? ¿No tenemos motivos para preocuparnos? So that the question we have to ask ourselves today. Así que la pregunta que tenemos que hacernos hoy. Is this one? Es esta. Is there a world of hope for the people of Argentina? ¿Hay un mundo de esperanza para el pueblo argentino? Is there hope for this time in this country? ¿Hay esperanza para este tiempo, para este país? And the answer is a resounding yes. Y la respuesta es un enfático sí. And those who read the words of Scripture know that there is hope for every single human being. Y aquellos que leen las palabras de la Escritura saben que sí hay esperanza para cada ser humano. Hear the words of the Apostle Paul in Romans chapter 15. Oigamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 15. Verse 13. Versículo 13. May the God of hope, que Dios de la esperanza, fill you with all joy and peace, los llene de toda alegría y paz, as you trust in him, a ustedes que creen en él, so that you will overflow with hope, para que rebosen de esperanza, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo. May the God of hope, que Dios de la esperanza, fill you with all joy and peace. Los llene de toda alegría y paz. As you trust in him. A medida que creen y confían en él. So that you may overflow with hope. Para que rebosen de esperanza. By the power of the Holy Spirit. Por el poder del Espíritu Santo. What is the Apostle Paul saying to us in this verse of Scripture? ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en este versículo de la Escritura? In a world that is filled with darkness. En un mundo lleno de tinieblas, when many are on the edge of despair, cuando muchos están al borde de la desesperación, what is the Apostle Paul saying to us in this text of Scripture? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo en este texto de la Escritura? I want to say two things. Quisiera decir dos cosas. One. Uno. Paul says, remember that your God is the God of hope. Pablo está diciendo, recuerden que tu Dios es Dios de esperanza. Do you not remember what happened among the people who first received these words from the apostle? ¿No se acuerdan lo que pasó con este pueblo que recibió de primera mano estas palabras del apóstol Pablo? The Christians who were living in the city of Rome. Los cristianos que vivían en la ciudad de Roma. All of a sudden they faced fierce persecution. De repente enfrentaron una persecución fiera. And many of them could not take the heat. Y muchos no pudieron soportar el calor de la prueba. They withdrew from the city and went to live elsewhere. Y se fueron de la ciudad y a otro lado. Meanwhile, the others said, "We will not abandon our church." Mientras tanto, otros dijeron, "No vamos a abandonar la iglesia." Even if it costs us our lives, we are going to remain. Aunque nos cueste la vida, nos quedamos. And so the time came and the persecution ceased for a time. Y llegó el momento cuando la persecución cesó por un tiempo. A pause in the life of persecution. Hubo una pausa en este tiempo de persecución. And those who left the city returned. Y aquellos que habían dejado la ciudad volvieron. And they returned to their own churches. Y volvieron a sus iglesias. Returned to their families. Volvieron a sus familias. Returned to their communities. Volvieron a sus comunidades. They expected to be able to rejoice. Y esperaban poder regocijarse. To celebrate the reunion. Celebrar y volver a unirse. To talk about how God had been with all of them. Hablar acerca de lo que Dios había hecho con todos ellos. But what did they discover? ¿Pero qué descubrieron? They were not welcome back in church. Que no fueron bienvenidos de vuelta en la iglesia. Those who have remained in Rome were upset about what they had done. Aquellos que se habían quedado en Roma estaban como mal acerca de lo que habían hecho los que se habían ido. The church was filled with tension. La iglesia estaba llena de tensión. Resentment and suspicion was all around. Resentimiento, sospecha, estaba por todas partes. The fast were not willing to be patient with the weak. Los fuertes no estaban dispuestos a ser pacientes con los débiles. Había falta de unidad, falta de armonía, reinaba en sus actitudes. And there was a loss of hope. Y había pérdida de fe. Paul writes to believers in Rome. Entonces Pablo escribe a los creyentes en Roma. And Paul says to them, I know you face many challenges. Y Pablo dice, yo sé que ustedes enfrentaron muchos desafíos. Daunting, difficult challenges. Muchísimos desafíos difíciles de resolver. But you can overcome them. Pero pueden vencerlo. All of you can overcome them. Todos ustedes pueden ser vencedores. Because our God is a God of hope. Porque nuestro Dios es un Dios de esperanza. When we face hard times. Cuando enfrentamos tiempos difíciles. When the spiritual health of the community is at risk. Cuando la sanidad espiritual de la comunidad está en riesgo. When disappointment and resentment reign in our midst. Cuando entra la desilusión y el resentimiento que es nuestro, we must ask ourselves, debemos detenernos para hacer la pregunta: who is in charge here? ¿Quién está a cargo acá? Who rules over us? ¿Quién reina sobre nosotros? Who reigns in our midst? ¿Quién reina en medio nuestro? Is it not God? ¿No es Dios? And Paul says, God is the God of hope. Y Pablo dice, ese Dios es un Dios de esperanza. And if we are children of God, we must be a people of hope. Y si somos hijos de Dios, debemos ser un pueblo de esperanza. Why? ¿Por qué? Because this is the God of hope, who rose up the darkness and brought light into the kingdom. Porque este es un Dios de esperanza que quitó las tinieblas y trajo la luz en medio nuestro. Because the God who put up the chaos and brought forth order. Porque este es el Dios que recibió el caos y trajo el orden. Because this is the God who preserves the world. Porque este es un Dios que preserva el mundo. From chaos and disorder. De caos y de desorden. From disintegration and despair. De desintegración y desesperación. God maintains the world according to God's plan. Dios mantiene al mundo según su plan. Was it not this God who said it? ¿No era este Dios que dijo? While the earth remains, mientras la tierra esté, seed time and harvest, será el tiempo de la siembra y la cosecha, and cold and heat, frío, calor, and summer and winter, verano, invierno, and day and night, my lot, y el día y la noche no se cerrarán. I am God, I will take care of you. Yo soy Dios, yo cuidaré de usted. Where is your hope? ¿Dónde está tu esperanza? Where is your confidence? ¿Dónde está tu confianza? No sabéis que conocéis a Dios a quien servís. I rule and reign over the earth. Yo gobierno y reino sobre la tierra. I hold the future in my hand. Yo sostengo todo en mi mano en el futuro. You need not fear. No necesitan temer. God is the God of hope. En nuestro Dios es un Dios de esperanza. And we read in the Bible what is true. Y leemos en la Biblia lo que es verdad. With God. Con Dios. Todas las cosas son posibles. There's nothing that God says to you. No hay nada que Dios no pueda hacer. The partner at home for whom you have prayed so many years. Aquel compañero de trabajo por el cual has orado por tantos años. God can save him. Dios puede salvarlo. That child has given upon. Ese niño por el cual has estado orando. God can save her. Dios puede salvarla. That situation which is driving you to fear. Esa situación que te está llevando al temor. And the devil is saying to you, there is no hope for you. Y el diablo te está diciendo, no hay esperanza para vos. God can change it. Dios puede cambiarlo. Because with God, all things are possible. Porque con Dios, todas las cosas son posibles. Believers in Rome, what are you referring? Los creyentes en Roma estaban desesperando. You do not know the God you serve. No saben a Dios a quien sirve. He's the God of hope. Él es Dios de esperanza. He controls the world. Él controla el mundo. Nothing is impossible. Nada es imposible para él. And listen to this. Escuchen esto. He also cares for you. Él también cuida de ti. Lo, I am with you always. Y aquí estoy con ustedes siempre. Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos. I will not leave you, I will not forget you. No los dejaré ni los desampararé. And Paul says that by the power of the Holy Spirit. Y Pablo dice que por el poder del Espíritu Santo. God is able to breathe hope into the heart of every believer. Dios puede soplar esperanza al corazón de cada creyente. And God did not give us a spirit of fear. Y Dios no nos dio espíritu de temor. But a spirit of power. Pero un espíritu de poder. And of love. Y de amor. And of self-discipline. Y de dominio propio. We have no reason to be fearful. No tenemos razón para tener temor. We have no reason to scoff our hands in despair. No tenemos motivo para levantar las manos en desesperación. For the God we serve is a God of hope. Porque Dios que tenemos es un Dios de esperanza. My brothers and sisters in Christ, do you believe this? Hermanos y hermanas en Cristo, ¿creen esto? And do you believe it in the moment when you should? ¿Y creen esto en el momento cuando deben creerlo? When darkness is all around you. Cuando las tinieblas lo rodean. When disaster is all you see. Cuando el desastre es todo lo que ven. When destruction is on every hand. Cuando la destrucción está por todas partes. We will see the smiling face of the God of hope. ¿Ves el rostro sonriente del Dios de esperanza? Sonriendo sobre ustedes. Y diciendo, son mi hijo. Yo cuidaré de ti. Porque cuando mi madre y mi padre me dejen, me abandonen. The Lord will take me up. Aún entonces el Señor me levantará. And the Lord will take me up. Y el Señor me levantará. There's a second thing that Paul says to the people in Rome. Y hay una segunda cosa que Pablo dice al pueblo en Roma. I understand your situation. Entiendo tu situación. I see why some of you are upset. Veo por qué algunos de ustedes no están bien. But not everybody will react to the same situation in the same way. Pero no todos reaccionamos a las mismas cosas de forma igual. Some will leave in order to survive. Algunos se van para sobrevivir. Algunos se quedan y encuentran fuerza en Cristo. But you are all one family. Pero todos somos una familia. You are all one people. Todos somos un solo pueblo. And this is what you must learn, Paul says. Y esto es lo que deben aprender de este Pablo. You must remember the priority of trust. Deben recordar la prioridad de la confianza. Hear the text again in Romans 15:13. Escuchen nuevamente el texto en Romanos 15:13. May the God of hope, el Dios de esperanza, fill you with all joy and peace, los llene de toda alegría y paz, as you trust in Him, a ustedes que creen y confían en Él, so that you will overflow with hope, para que rebosen de esperanza, by the power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu Santo. Paul wants us to know how to trust in God. Pablo quiere que sepamos cómo confiar en Dios. This trust that is a bulwark against hopelessness. Esta confianza que es una defensa fuerte contra la desesperanza. This hope that is a trust that is a ceaseless ally of hope. Esta confianza que es un aliado incesante de la esperanza. And after all, we Christians should understand this. Y después de todo, los cristianos deberíamos entender esto. Or do we not know that we cannot put our trust in prison? Porque no sabemos que no tenemos que poner nuestra confianza en los príncipes. In all their plans and all their schemes. Con todos sus planes y estrategias. We cannot put our trust in ourselves. No podemos ni siquiera confiar en nosotros mismos. For often when we think we are strong, we are weak. Porque muchas veces cuando creemos que somos fuertes, somos débiles. And when we see some things that we do, we are surprised at ourselves. Y vemos algunas cosas que hacemos y nos sorprende. But we know one who can never fail. Pero sabemos y conocemos a uno que nunca se defenderá. Holy, holy, holy! Declare the angels in heaven. Santo, santo, santo! Declaran los ángeles en el cielo. We know one who is altogether pure. Conocemos a alguien que es completamente puro. Altogether worthy. Completamente digno. Altogether holy. Completamente santo. He never changes. Él nunca cambia. There is no night in him. No hay noche con él. He's the same yesterday, es el mismo, and forever. Ayer, hoy y por siempre. Dopo aver fatto gli Stati Uniti, gli uomini di Roma. A chi parlo di pecchino che necessitano ustedes in Roma? Quando gli Stati Uniti, gli uomini di Argentina. Chi necessitano ustedes, pueblo in Argentina? Quando gli Stati Uniti, gli uomini di Roma. Chi necessita il pueblo del mondo? You need the power of trust. Necesitano il potere della confianza. So that you can stay calm when you cannot see. Para que puedan mantenerse en calma cuando no ven nada. You need the power of trust. Necesitan el poder de la confianza. So that God flows over, over you. Porque cuando venga la nube negra sobre tu vida, you can see the silver lining behind the cloud. Vas a poder ver al sol detrás de la nube. You need the power of trust. Necesitas el poder de la confianza. So that when others are giving in, para que cuando otros están abandonando, están tirando la puerta de fracaso, tendrás razón para resistir y mantenerte firme en el nombre de Jesucristo. When they returned to Rome, cuando volvieron a Roma, the believers who had fled the city, los creyentes que habían dejado la ciudad, could have thrown in the white flag of surrender before the animosity that they felt. Podría haberse rendido ante la animosidad que tenían sus hermanos en Roma. Or said to them, you have to remember the priority of trust. Pero Pablo les dijo, recuerden la prioridad de la confianza. Whatever the situation that you face, sea cual fuera la circunstancia que enfrentan, put your trust in God and God will never let you down. Pongan su confianza en Dios y Dios nunca les fallará. And not only they, but the others who have remained in the city. Y no solamente ellos, sino también aquellos que habían permanecido en la ciudad. They had weathered the storm of persecution. Habían pasado a través de la tormenta de la persecución. They had risked their lives to remain in the city. Habían arriesgado sus vidas para permanecer en la ciudad. This is what Paul said to them. Y esto es lo que Pablo dice a ellos. Don't put your trust in your courage. No pongan su confianza en su coraje. Don't put your trust in your faithfulness. No pongan su confianza en su fidelidad. Don't put your trust in your own success. No pongan su confianza en sus propios éxitos. Porque hay solamente uno en el cual debemos poner nuestra confianza. And this is God Almighty. Y este es Dios Todopoderoso. We have no access to the light of hope. No tenemos acceso a la luz de la esperanza. Except through the open door of trust. Salvo a través de la puerta abierta de la confianza. Christians in Argentina. Cristianos en Argentina. And after brothers and sisters. Mis hermanos y hermanas bautistas. I bring you good news from the Lord. Les traigo buenas nuevas de parte del Señor. I speak of the Lord, love and serve. Hablo del Señor a quien aman y siguen. I speak of the Lord, I love and serve. Hablo del Señor a quien yo amo y sigo. This is the God of hope. Este es el Dios de esperanza. In Him we have source and origin of confidence in Him. En Él tenemos el origen y la fuente para la vida de confianza. In Him we discover ground and giver of all hope. En Él descubrimos el fundamento y también es el dador de toda esperanza. Christians in Argentina, I bring you good news. Cristianos argentinos, les traigo buenas nuevas. I speak about the priority of trust. Hablo de la prioridad de la confianza. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Aquellos que creen en el Señor renovarán su fuerza. They shall mount up on wings as eagles. Tendrán alas como de águila. They shall run and not weary. Correrán y no se cansarán. They shall walk and not faint. Caminarán y no se cansarán. Trust builds up the courage. La confianza nos llena de valentía. So that we can walk through the dark places of this earth. Para que podamos caminar a través de la oscuridad de las pruebas. And those who put their trust in God will never be disappointed. Y aquellos que ponen su confianza en el Señor nunca serán avergonzados. So I call you to see God tonight. Así que te llamo a que mires a Dios esta noche. And see God reaching out to you with the hands of hope. Y lo puedas ver extendiendo su mano de esperanza hacia tu vida. Saying to all of us, diciéndonos a todos, te amo. And I am the God who wants to give you hope. Y yo soy el Dios que quiero darte esperanza. And this is what I ask you to do. Y esto es lo que pido que hagas. Put your faith in me. Pongan su fe en mí. And yours will be joy everlasting. y tendrás gozo por siempre.